vamos a hablar ahora de educación. Sí, señor, vamos a hablar de educación. Este tema, hay buenas noticias como las que hemos compartido en la mañana de hoy. Eso es generar confianza desde Uniminuto y desde Periodismo Público Radio, periodismopublico.com. Queremos generar confianza a toda nuestra comunidad de Soacha. Dos invitados a esta hora, Jenny. Sí, señor, tenemos al señor Jorge Alberto Londoño, coordinador del Colegio Antonia Sanz. Sí, profe, buenos días, profe Jorge Alberto Londoño. Bienvenido de nuevo a esta cabina de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio. Gracias, Ariel, muy buenos días. Cordial saludo para ti, cordial saludo para la mesa de trabajo, para todo el equipo de producción. Gracias a Uniminuto por esta gentil invitación. Sí, tenemos también a nuestro compañero, hombre, amigo, analista político, Galo de Jesús, líder, hombre, también luchador de grandes batallas, ¿no? Galito, es un placer. Muchas gracias. Con mi sentido homenaje de gratitud, aprecio y respeto a quienes fueron mis maestros, al señor director Carlos Rodríguez de esta importante estación radial y de igual manera al doctor Ariel González, director de este noticiero y de Periodismo Público, para quien expreso mi gratitud, aprecio y consideración. A mi compañero de mesa de trabajo en esta mañana, el licenciado Jorge Alberto Londoño, director administrativo de la institución educativa Antonia Santos. De igual manera, un saludo atento y cordial a quienes por intermedio de la página web y las diferentes redes sociales siguen a este importante medio de comunicación social que cada día hace más importante a nuestra ciudad, a nuestro municipio, a esta Soacha amada, a la Soacha que propios y extraños la dicen y la mantienen como una ciudad fácil de querer y difícil de olvidar. Un abrazo muy fraternal para todos los oyentes y para todos quienes nos siguen en redes sociales. Bueno, me gustó eso de esa Soacha querida. Fácil de querer, sí, y difícil de olvidar. Ojalá todos, cuando yo hablo de todos, hombres, mujeres, negros, blancos, jóvenes, viejos, todos los que vivimos en Soacha, no solamente los que han nacido acá, los que vivimos el simple hecho de llegar a esta ciudad hasta el último rincón, digamos por ahí Santo Domingo, uh-huh, aquí por el lado de Llanos de Soacha, Altos de la Florida, Prado, Las Vegas, las urbanizaciones nuevas, todos sintámonos soachunos. Profe, antes de abordar el tema, profe Jorge Londoño y Galo, nosotros desde Uniminuto Radio, desde Periodismo Público Radio y por supuesto también es un lema de la administración municipal, estamos hablando de generar confianza. Hay que tener confianza en Soacha. Hay que tener pertenencia, amor, hay que querer esta ciudad. Desde la academia se puede trabajar ese tema, ¿no, profe Jorge? Por supuesto que sí, doctor Ariel. De hecho, nosotros en la institución educativa Colegio Antonia Santos estamos creando el área de pertenencia por Soacha. Oiga, qué bueno. Tenemos pertenencia, eso me suena. Tenemos el único libro que creo fue creado con toda la historia de Soacha por un exalcalde. Ese libro nos fue donado, es una compilación de la información de lo que ha sido Soacha desde años antiquísimos hasta hoy. Sí. Entonces nosotros estamos creando esa cátedra por Soacha. Tenemos que empoderarnos, tenemos que ser más entregados a nuestra ciudad. Yo siempre he dicho, y perdón que voy a hacer el comentario muy personal, he tenido la oportunidad de hablar con algunos amigos raizales. Y lo digo en este momento, y lo ratifico y lo sostengo. Pocos, inclusive raizales, aman a Soacha como Jorge Alberto Londoño Jaramillo. Hablo a título personal. Y eso me consta, usted no es de Soacha. Hay veces colocar de ejemplo o uno colocarse de ejemplo como que no estamos tan acostumbrados, ¿no? ¿Cierto? Pero mire que eso es cierto. Ese compromiso de la gente que no es de Soacha. ¿Usted de dónde es, profe? Soy de Victoria Caldas. De Victoria Caldas. ¿Hace cuánto en Soacha? 20 años. 20 años. Comprometido con la ciudad, comprometido con la educación. 100% con mi ciudad de Soacha. Sí, y eso hay veces uno no lo ve en gente que es raizal, que nace, como que no hacen sino hablar mal de la ciudad. Por ejemplo, todos estos jóvenes, el caso desde la academia y el caso desde el colegio allá, del colegio Antonia Santos y el caso aquí es de la Uniminuto. Hombre, yo creo que esa es una de las cosas que hay que decirle a los jóvenes. Comencemos como a generar ese sentido de pertenencia, ese amor por nuestra ciudad. Qué bueno. Y yo creo que como muchos, profe, o sea, como usted, hay muchos, pero también hay muchos que en vez de hablar cosas bonitas y en vez de proponer, hacen es hablar lo que no es. Oiga, don Galo, ¿usted dónde es? Yo nací el 20 de noviembre de 1972. Uy, no, pero... en el municipio de Chachagüí, Nariño. Yo no le estaba diciendo, no le estaba preguntando la fecha. Y mira, doctor Ariel y compañeros de la mesa de trabajo, que hay algo que quiero expresar por intermedio de este importante medio de comunicación. Mi familia vive en el exterior, como la mayor parte de mis amigos por redes sociales se pueden dar cuenta, pero si algo yo le he pedido a mis familiares, que son mis amigos aquí en Soacha, que el día que yo muera, mis restos mortales se queden en Soacha, en esta Soacha querida, en esta Soacha amada. ¿Qué tal? Y lo único que le pido a mis amigos políticos, a mis amigos de la academia, a mis amigos transportadores, por quien luché varias décadas, doctor Ariel, que a usted le consta, que inclusive tumbamos un decreto al exalcalde Ernesto Martínez Razón, por la cual se dio a conocer mi nombre en Soacha. Lo único que les pido a mis amigos es que el día de mi muerte esté cobijado mi féretro con la bandera de Soacha, porque a Soacha lo llevo en mi corazón mucho más que a la tierra en que nací, en el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño. Sí, ¿hace cuánto en Soacha? 10 años completos, doctor Ariel, y muy gustosos. 10 años y comprometido totalmente. Quisiera volver a nacer para vivir desde el inicio de mi vida en Soacha. Oiga, eso, uy, no, eso es bonito. Eso es bonito, Jenny. Sí, se siente bonito. Ojalá. Y la cabina ya, mejor dicho, sí, ya nos sentimos eso, todos patriotas. Sí, no, no. Y eso es lo que hay que irradiar, pertenencia por Soacha, total, total. Yo creo que lo que decía al comienzo, así yo haya llegado ayer, hace un mes, hace 20 años, no haya nacido en Soacha, pero esta ciudad nos ha acogido y a eso le estamos apostando. Bueno. Interesante el dato del profe, total. Una cátedra de pertenencia. ¿Cómo se hace una cátedra de pertenencia en la academia? Bueno, realmente, lógicamente tenemos que tener apoyo investigativo. Partiendo de ahí, empezamos a generar una serie de procesos que nos lleve primero a conocer nuestra historia, la historia de Soacha. Una vez conocida nuestra historia, entonces empezamos a generar lo que es el compromiso con la ciudad, partiendo del hecho de que con solo vivir en Soacha ya somos parte de ella y ella es parte nuestra. Por lo tanto, hay que incentivar, hay que motivar ese sentido de pertenencia, de siempre estar trabajando en función de nuestra ciudad, en todos los aspectos. Tenemos que participar en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto educativo. En todos los diferentes aspectos debemos siempre estar presentes, no aislarnos, sino a... ¿cómo puedo decirlo? Agruparnos, trabajar en común, sí, en conjunto. Sí, aunar esfuerzos, hacer parte de un gran esfuerzo colectivo que nos lleve a hacer de nuestra ciudad la ciudad que realmente es, pero que no nos muestran así. Una ciudad amable, una ciudad pujante, una ciudad que tiene derecho a desarrollarse como las grandes metrópolis. No podemos desconocer que Soacha es la primer ciudad del departamento de Cundinamarca. Y así tiene que verse, es la más grande, es la más importante. No como un pueblo del que siempre hablan lo peor, tú lo decías hace unos momentos, siempre las peores noticias, la violación, el robo, el atraco, el asalto, el asesinato. No, mostremos cosas hermosas que Soacha las tiene. Sí, totalmente. Entonces, totalmente de acuerdo. Partiendo de todos los aspectos que tienen que ver con nuestra ciudad, ahí vamos creando la cátedra de pertenencia, la cátedra por Soacha. Pues mire, yo aquí escuchando al profe Jorge, ojalá, porque sabemos que el alcalde en estos momentos es un profesor, es un docente, ojalá con él, siendo docente, se entienda que la cátedra Soacha es esencial, es importantísima, hay que implementarla. Yo he venido escuchando este tema de la cátedra, la verdad, desde hace mucho tiempo, pero se ha pasado de administración tras administración. Me parece que no ha habido un verdadero liderazgo. La cosa es que ahí está en el aire y mire esta iniciativa ahora allí desde el Colegio Antonia Santos. Bueno, que lleva 69 años educando. 69 años educando, sí. Vean, antes de entrar, porque mire, y el tema central son medias becas que está ofreciendo, que eso no, tampoco lo hacen todos los colegios, medias becas. Pero antes de entrar, yo sí quiero abordar un tema. ¿Qué fue lo que pasó con la ministra? Oiga, la ministra dejó ayer plantados, fue a los gobernadores, ¿no? dejó la ministra Parodi. Ay, Dios mío, eso, esta señora da de qué hablar. Yo no sé si fue un acierto o un desacierto, todavía no me convenzo, pero yo voy más por el segundo tema, que ha sido un desacierto del mismo presidente. Vaya usted, pregúntele a los jóvenes, a los docentes, si están de acuerdo con que la ministra de Educación sea Gina Parodi, y creo que por ese lado perdería totalmente. Oye, es que desde el mismo estado hay veces tampoco se respeta este tema de la educación, ¿no, profe y don Galo? Pues, radio oyentes, mesa de trabajo, con profunda tristeza hay que abordar ese tema, pero debemos centrarnos en la realidad. Yo creo que existen profundas falencias dentro de la administración pública, especialmente por parte del señor presidente de la República, al hacer este tipo de nombramientos a personas que realmente no tienen los conocimientos ni cumplen el perfil básico para poder ejercer en su totalidad, a cabalidad, con respeto y en beneficio de la sociedad, este tipo de cargos. Mucho más cuando es el cargo más importante del país, doctor Ariel, profesor Jorge Alberto, porque no olvidemos que la educación es la única herramienta que nos permite la transformación social de los pueblos, y que el sinónimo de la educación en el lenguaje español no tiene sinónimo alguno para poder expresar esa valoración. Y quien no atiende las peticiones y reclamos de los gobernadores del país, que son las más altas autoridades dentro del ejercicio constitucional, pues prácticamente pienso, y es un criterio personal, que a mi juicio no debería estar en el cargo. Porque, doctor Ariel y mesa de trabajo, si nosotros no podemos mantener física, anímica y emocionalmente a nuestros niños y jóvenes, muy difícilmente podremos tener unos profesionales que realmente le puedan brindar sus mejores conocimientos al país. Yo pienso que desde todo punto de vista se debe centrar una proyección directa y unas políticas alternativas directamente para beneficiar este tipo de ejercicios y de programas. Sí, profe, ¿usted le gusta la ministra o no? Realmente, Ariel, es una pregunta que, si analizamos detenidamente, la respuesta es sencilla. ¿Sí? No me gusta la ministra. Ajá. No me gusta la ministra porque, mira, está cometiendo, tanto la ministra como su viceministro, errores tan garrafales como dejar instituciones por fuera de una calificación mal programada, mal diseñada, como es el famoso percentil. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Sí. ¿Qué fue lo, por ejemplo, en Cali, el 50% de las instituciones quedaron por fuera. 30.000 niños quedaron sin educación en Cali. En Buenaventura, 45.000. En Soacha, 17.000. Tengo entendido que es la cifra, sí, nuestra en Soacha. ¿Fueron cuántos colegios? Como 27. 29 colegios. 29 colegios que se quedaron por fuera, ¿no? Supuestamente que se no superaron el percentil. Se quedaron por fuera porque no, supuestamente, sí, no superaron, según la ministra, que en expresiones muy ligeras, tanto de ella como del viceministro, colegios de mala calidad educativa. ¿Cómo pueden considerar instituciones de mala calidad educativa? Por ejemplo, tenemos la institución educativa, no institución, sino el Centro Educativo Nueva América, ¿sí?, que en el año 2014 fue decretado el mejor centro educativo en primaria del país, ubicado en Soacha, en la comuna 4. En la 4, sí, señor. En Cazucá. Sí. Después de ser decretada la mejor institución educativa en primaria en el 2014, en el 2015 ya era lo peor. Se queda por fuera. Ya queda por fuera. Sí. Errores tan garrafales como los que comete el ICFES, porque esto sucedió con el ICFES y es por lo que estamos trabajando. Los 29 colegios, y tengo que hacer la aclaración, de los 29 colegios estoy seguro, ninguno está trabajando porque nos reintegren al banco de oferentes. No nos interesa el convenio. A título personal lo digo, antes de conocer el famoso percentil, Antonia Santos había renunciado al banco de oferentes con carta radicada en Secretaría de Educación y después nos enteramos que había quedado por fuera del percentil. Por lo tanto, quedábamos por fuera del banco de oferentes. Por fortuna, ya habíamos renunciado. Pero ya habían renunciado, sí, señor. Porque sencillamente el ICFES no califica a estas instituciones. Las deja por fuera. Al no calificar, no pasa un reporte al ministerio. Y el ministerio, perdón la expresión coloquial, muy olímpicamente determina que estas instituciones no calificaron dentro del percentil. Sí. 29 instituciones, ¿cuántas de ellas que dependían 100% del convenio o en un alto porcentaje están cerrando sus puertas? Claro. Creando el caos educativo en nuestra ciudad. Sí, ¿cuántos, profe, cuántos más o menos niños aproximadamente en Soacha se vieron afectados por este tema del percentil? Tengo entendido que 17 mil. Bueno, no estoy seguro de la cifra. Ok, pero digamos que una aproximación. Bueno, ¿por qué pregunto, Jennifer? Vamos a enlazar con el tema de pronto con la noticia y cerramos con esto. Hay tantos niños que este año se quedaron por fuera justamente por eso, porque el año pasado se califica, bueno, este año realmente es cuando se conocen las cifras, y dejan a 29 colegios de Soacha por fuera. Dicen, no pueden contratar con el Estado porque su percentil no les alcanzó. Uh-huh. Hay muchos niños que se han quedado por fuera. Justamente para atraer a esos jóvenes, a esos niños que se han quedado por fuera, ustedes sacan, digamos que, una posibilidad. Un salvavidas de 50 medias becas. Y es dar 50 medias becas, ¿no? ¿Cómo es el tema, profe? Bueno, antes de responder esa pregunta, doctor Ariel, quiero terminar el asunto del percentil y de los 29 colegios que quedamos por fuera. Sí. Como les decía, nosotros no estamos luchando por ingresar al banco de oferentes. Estamos trabajando. Estamos, entre comillas, perdón si se me permite la expresión, peleando es el nombre de nuestras instituciones. El prestigio. El prestigio de nuestras instituciones. Antonia Santos, lo decía Jenny, 69 años educando a la niñez y la juventud de Soacha. Y de la noche a la mañana pasa a ser lo peor ante el ministerio. Y lo que es aún más grave, lo divulgan a nivel nacional, dentro de las peores instituciones, 29 de Soacha. Instituciones que tienen gran calidad educativa, pero por errores que cometieron el ICFES y el Ministerio de Educación, se nos califica de esa manera. Nosotros, viendo la crisis educativa que hay en nuestra ciudad, creo que hubo una reubicación. Se abrió nuevamente, creo que un banco de oferentes, entraron nuevos colegios al banco de oferentes, se ubicó X número. En este momento creo que un número no real, pero sí aproximado, está entre los 3.000 niños que verdaderamente no han conseguido un cupo oficial. Claro, no han podido ni ingresar. Un cupo privado. Ajá. Debido a los costos educativos de las instituciones. Por eso, Antonia Santos, en su compromiso de aporte social a nuestra ciudad, a nuestra gente, a nuestra querida Soacha, hemos contemplado la posibilidad de brindar 50 medias becas. 50 medias becas, que si bien es cierto, puede que no sea un número representativo ante el volumen que realmente, de niños que realmente están sin educación. Pero es un pequeño aporte que nuestra institución quiere brindar a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, para que 50 niños lleguen a nuestra aula y sus padres, que sé que son personas de escasos recursos, porque si buscan un sector oficial, si buscan un convenio, es porque son de escasos recursos. Nosotros queremos brindarles la oportunidad a 50 niños, desde grado preescolar a grado 11, de que ingresen a nuestra institución con ese gran apoyo. Sí, óyeme, profe, 50 medias becas, ¿qué cubre? ¿Todo? ¿Matrícula, pensión? ¿Todo, todo, todo? Mira, su nombre lo dice. ¿La medias becas. Media beca. La mitad medias de todo. Becas. Ok. 50% de costos educativos. Okay. ¿Y podemos hablar de una cifra real? Bueno, hay diferentes costos de acuerdo a los niveles. De acuerdo al de acuerdo a los niveles. Por lo tanto, a los padres que nos estén escuchando, y agradezco de antemano una vez más a Uniminuto Radio y a Periodismo Público Radio esta oportunidad para hacer este ofrecimiento, brindar esta ayuda a nuestra comunidad. Sí, tengo pueden acercarse a nuestra institución, que está ubicada en la carrera Quinta A, número 1659, Barrio San Luis, pleno centro de Soacha. Ahí cerca al Coliseo Santander, digamos. No tan cerquita, no pero... tan cerquita, más cerca a la Secretaría... Más cerca a la Secretaría de Educación, ¿no? Porque estamos en la Quinta A con 16. Ahí, sí, es en el Barrio San Luis, es decir, arriba entre la séptima y la autopista. Y la autopista, ¿no? Correcto, así es. Sí. Una duda... Estamos terminando el cuarto mes, estamos en abril, ya casi mayo. ¿A estas alturas se puede todavía comenzar el año? ¿Qué plan hay como para nivelarlos? Porque, o es bueno, para allá el otro. A mí me interesa el tema de las becas, ¿o es para el otro año? No, es para este es para año. Para allá, ya. Para este año. Ajá. Sí, tu pregunta es muy importante. Y nosotros ya hemos diseñado con nuestra rectora, que es... la autoridad académica, porque lo mío es administrativo, hemos diseñado un programa de nivelación. Pero en ese programa, lógicamente, los niños que lleguen a hacer uso de estas medias becas van a tener que hacer un gran esfuerzo. Claro, para nivelarse. Un gran esfuerzo con el apoyo de sus padres, por supuesto. Que los padres los estén apoyando en buscar una nivelación. Hemos diseñado un programa de nivelación, pero la exigencia va a ser grande, porque el atraso en este momento es ya, relevante. Ya va como de 3 meses el atraso, pero bueno, hay un plan para nivelarlos. Sí. Oiga, hay una muy buena posibilidad, pues ahí está, 50 medias becas. Esta noticia la vamos a replicar también en periodismopublico.com para que la gente esté pendiente. Carrera Quinta A, 1659, Colegio Antonia Santos. Simplemente dicen, yo me quiero acoger a la media beca y ya. Allá a la media beca que le ofrecieron a través de Uniminuto Radio. Bueno, ¿y hasta cuándo? Y Periodismo Público. ¿Y hasta cuándo sería para acceder a esa media beca? Yo creo que cuanto antes mejor. Claro. Porque el tiempo corre y entonces viene un atraso mayor, va a requerir un esfuerzo mayor. Entonces, yo creo que, como decimos los paisas, Pantier es tarde. Bueno, le cuento, uy, Dios mío, el tiempo corre, tenemos más invitados, 9:04 a.m. Profesor Jorge Londoño, muchas gracias por estar acá. Estamos pendientes de esas medias becas que la gente pues acuda lo más pronto para que las aproveche. Cordial saludo, un abrazo para todos, nuestro agradecimiento por permitir llegar a nuestra comunidad, brindar este pequeño aporte a la educación y a la cultura de nuestra ciudad, de nuestra amada Soacha. Don Galito, yo sé que el tiempo es cortico, ¿no? Pero bueno, muchas gracias también. Me de permitir despedirme diciéndoles a estos jóvenes de la Universidad de Uniminuto, expresando mi agradecimiento, la siguiente frase. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. A veces lloro porque quiero y otras veces lloro sin querer. Muy buenos días.